Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida. Muy contentos porque ya nos faltan, no sé si dos programas para llegar a los 100 de esta tercera temporada y dos también para llegar a los 300, en la, si ustedes ven ahí todo el bagaje que tenemos. Y pues hace 8 días, bueno, estamos en un viernes hoy y hace 8 días, ¿sí fue hace 8 días o sábado? No, fue hace 8 días, es que ya no sé ni cómo andaba ese día, pero escuchamos a una banda que ya me habían recomendado, que es Rumba San Feroz, y que no habíamos tenido la oportunidad de escucharlos. Y esta vez que estuvimos ahí en esta presentación, que también le mandamos un grato saludo a Sonido Sublime, pues supimos que iban a tocar con ellos, que iban a alternar con ellos, y pues llevamos una grata sorpresa, nos gustó mucho lo que están haciendo, entonces decidimos entrevistarlos así luego, antes de que se hagan famosos. Y pues me gustaría que se presentaran, cómo se llama el proyecto, bueno, ya lo dije, y quiénes lo conforman y qué rollo. Pues vamos a empezar por acá, ¿vale? Bueno, mi nombre es Tania y yo toco el güiro. ¿Qué onda? Yo soy Brian en el Bajo Mundo y toco el bajo. Yo soy Forrest y aquí toco timbal. Yo soy Yayo y el guitarrista de la banda. Y nos falta el buen Daniel Bueno, que quién sabe dónde anda, porque anda tocando en muchos lados. Y entonces ahorita creo que anda en el pinche gringo, pues que se apure porque ya casi tocamos. Daniel Bueno, la conga. Oigan, pues ha sido una alegría verlos. Aparte, ustedes también tienen otro proyecto, pero justo antes de empezar con las preguntas clásicas, ¿por qué tocar ahora cumbia psicodélica? ¿Por qué darle ese giro y cambiarse el nombre? Es como si se pusieran una máscara y no quisieran que supieran su identidad. A ver, cuéntenme, ¿qué pex con eso? Pues bueno, qué bueno que lo mencionas, porque mucha gente cree eso, que somos orquesta basura, pero en realidad sí, compartimos integrantes, pero queremos hacer dos proyectos con dos líneas distintas, ¿no? Orquesta Basura es una banda que se ha consolidado de cierta forma, ya lleva rato, entonces ya tiene su público, y Rumba San Feroz es un proyecto nuevo que va empezando, que está apostando a la, como dices, a la cumbia. Iniciamos con la cumbia amazónica, psicodélica, la chicha de los 70s peruana, pero la realidad es que partimos de ahí, pero nos gusta explorar muchos ritmos latinos, ¿eh? Eso sí, con toques psicodélicos, rockeros, surferos, vintage, setenteros, ¿no? Por ahí dirían, pero la realidad es que es uno de los géneros más, como mexicano nos gusta mucho, que es la cumbia, pero creo que ya también hay mucho tipo de cumbia aquí en el país. Decidimos apostar un poquito eso, a la exploración psicodélica sonora con diferentes pues artefactos, sonidos y demás, que la verdad nos ha funcionado muy bien y creo que a la gente le va gustando. Y pues así es la ahora sí que queda totalmente aclarado que la Rumba San Feroz, pues somos primos hermanos de Orquesta Basura, pero hasta allí, ¿no? Cada uno tiene su propia identidad y sus propios objetivos y metas y demás. ¿Cómo fue que surgió entonces Rumba San Feroz? ¿En qué momento pues determinaron juntarse y decir, pues vamos a tocar esto? Supongo que lo que están tocando es material original, porque también he escuchado otras bandas que tocan pues cover, ¿no? Pero supongo que lo que están haciendo también es esto de estar mostrando material, ya no tanto coverear. Pues sí, era un poquito como la necesidad de hacer música con la que nos identificáramos ahí en el barrio, pues, ¿no? El nombre de Rumba San Feroz viene porque Yayo, Brian, son de la San Felipe de Jesús, mejor conocida como la San Feroz, ahí en la jerga callejera. Y Rumba, pues por esta cosa de la de querer poner los sonidos latinos a partir de la cumbia y todas las posibilidades que existen, lo que escuchamos en los sonideros, pero pues también teníamos esta parte como rockera, ¿no? Como de banda de garage, Entonces era como una cosa chida que juntaba ambas cosas, que los sonidos que estaban en la calle con los que nos identificábamos en el camión, en la casa, en las fiestas, ¿no? Populares, pero al mismo tiempo decir, pues me gustan los guitarrazos, pero los vamos a aplicar acá, ¿no? Entonces es como por ahí un poquito, en general en todos los proyectos en los que estamos como que abogamos por la cultura popular, y pues en este proyecto es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Como agarrar esos sonidos que nos han influenciado, pero pues también como por convicción propia de los integrantes, somos creadores, entonces tenemos esa necesidad de decir nuestra propia versión de las cosas. Sí, tenemos uno o dos tributos por ahí, dos covers, dos arreglos de música que nos gusta, pero el objetivo es hacer música propia, como volver a experimentar con esos sonidos, y nosotros venimos como de una idea de que la música no tiene fecha de caducidad, no debería de separarnos, de sectorizarnos. Si bien da identidad a ciertos sectores, lo que nosotros buscamos es más bien como cortar brechas, ¿no? Entonces, por medio de una guitarra eléctrica con efectos medio locochones y rockeros, pues decirle al rockero, pues no te hagas, también te gusta mover el bote, ¿no? Y de pronto, ¿no? Pues muchas veces, ahorita ya hay más amplitud, pero en dos décadas anteriores, pues era muy estigmatizada la cosa latina cumbiambera, ¿no? Entonces es como decir y montarnos en nuestro momento de decir, pues ahí les va nuestra versión, seguimos pensando que la música es para disfrutarse, para bailar. Puede no gustarte, pero pues también no tienes por qué repudiarla, ¿no? Entonces, por ahí va un poquito el asunto. ¿En qué momento se originó la banda? Y me vengo para acá porque anda todo torcido aquí el compañero, y no porque lo hayan robado, sino porque amaneció todo frío del cuello. Entonces, ¿qué onda? Cuéntanos, ¿cómo fue que empezaron a ver a los demás elementos? Son tres que ya se conocen, que tienen una dinámica ahí, pues ya de antemano saben cómo reaccionan y todo eso, pero ¿cómo empezaron a ubicar a Tania y a Daniel Bueno para ubicarlos y todo eso? Bueno, como lo habías mencionado, Forrest, Yayo, yo estamos en otro grupo, ya nos conocemos musicalmente, sabemos de las capacidades del otro, nosotros compartimos casi, pues por lo general casi la misma música, aunque cada quien también tiene géneros diferentes que les gusta probar, tocar. Creo que cuando a Yayo se le ocurrió la idea de algunas canciones, nos convocó, ¿qué onda? Tengo estas canciones. Tania, ella es mi hermana, ella anteriormente también había estado en algunos grupos versátiles, ya traía pues esa onda también cumbiachera, porque ya lo había probado, experimentado en otros proyectos que ya estaba. Le invitamos como gurista aquí en este proyecto, porque pues también trae la cumbia, también es de la San Felipe, de la San Feroz. Pues entonces pues allá también hay como mucho sonido de esas cosas. Y Daniel Bueno es un buen amigo que habíamos conocido ya con tiempo, hace años. La primera vez que al menos yo recuerdo que lo vi tocar, lo vi muy desarrollado en las percusiones. Pues hay algunos problemas con integrantes, cosas en algún momento, que cuando empezó el proyecto, que el proyecto ahorita pues ha ido avanzando bien. Entonces se le invita a Daniel Bueno a estar acá con nosotros también cumbiando, porque también viene de otro barrio, no de la San Feroz, sino de Catepec, donde también les gusta mover el bote, les gusta mover la cumbia, les gusta hacerla. Y pues le invitamos al proyecto. Hemos estado acoplándonos, ensayando. Algo que está muy padre en eso es que todos compartimos ese sentimiento cumbianchero. Y bien lo decía Forrest, o sea, es como una cumbia fusión rara, porque de pronto es como lo que decía Forrest, los guitarrazos, pero de pronto también mueves el bote. No sabrá cómo ponerle un género al tipo de música que hacemos, porque creo que en lo particular como que no es muy usual escucharlo o muy a menudo, pero es muy padre estar de cada uno de los integrantes aportando lo que sabe musicalmente para que también la música sea más rica, y pues va aportando, ¿no? Ahí cada cosa que sabe hacer individualmente ese instrumento, y eso siempre le va a aportar más a la música. Oigan, pues ¿qué les parece si vamos con una primera rola? ¿Cuál sería, Yayo? Pues bueno, esto que lleva por nombre Cumbia Ladina, que es yo creo que la primera composición que se hizo para la rumba San Feroz. Y pues bueno, gócenla y pues ahí compártanla y pónganse felices con esta cumbia que se llama La Ladina. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Rumba San Feroz y regresamos en un momento. búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Rumba San Feroz, esta agrupación que, bueno, acabamos de saber que es de la San Feroz, de San Felipe, y pues la verdad es que el proyecto está muy chingón. Pero a ver, se acaban de ganar un premio que, digamos, no es un premio Grammy, no es un premio acá, pero creo que es un buen reconocimiento de un trabajo que desde hace un año aproximadamente viene haciendo el Museo del Pulque. Y saludamos ahí también a los compitas, conocemos ahí a varias, y les dan este reconocimiento entre qué tanta población, entre qué tantos grupos nominaron, cómo estuvo la onda, y quiero que nos cuenten, porque me parece como un reconocimiento muy chido, ¿no? Pues sí, estuvo bien interesante. Un día estaba ahí sentado viendo una serie y me llegó un mensaje de dándonos la noticia de que estábamos nominados a los premios del Museo del Pulque y las Pulquerías, en la terna de Mejor Banda Emergente Cumbia Fusión. Compartimos terna con los carnales de Son de Calavera, también con los brothers de lo del Trinche, Cumbia Acústica, el Trinche Suena, y pues bueno, la San Feroz presente. Entonces fue bien interesante porque una de las cosas que buscan estos premios es hacer alianzas entre las bandas, ¿no? Es muy padre porque creo que es bueno inculcar este tipo de premios a no competir, sino pues compartir, ¿no?, lo que hacemos, y es un poquito la filosofía que como musicalmente los otros cinco como individuos manejamos, ¿no? Nos gusta mucho el compartir nuestra música y no lo vemos como una competición. Entonces fue muy bonito que se lo dejamos a la gente y la gente se encargó de darle sus corazones, sus me entristece, sus me divierte, sus likes, y afortunadamente ganamos, fuimos del gusto de la gente. Le mandamos una felicitación a los carnales de Son de Calavera, del Trinche, cuando escuchen este programa. Carnales, pues muchas gracias, este premio también es para ustedes, brothers. Y pues nada, fue muy bonito que te condecoren con un algo así, ¿no? Que como bien dices, no es el Grammy, no es un MTV Award, ¿no? ¿Qué otros premios existen ya actualmente? Es que en mis tiempos eran los chidos, ¿no? Y te dan una lengüita, ¿no?, en MTV. Los premios Telehit. Pero pues yo creo que es un premio bien valioso, que la verdad estamos muy contentos de recibir. Ya está ahí en nuestro cuarto en el cuarto de la Abuela Records, donde ensayamos, donde producimos, donde grabamos. Y pues nada, muy agradecidos. Y ojalá que sea el primer premio de muchos en nuestra nueva joven carrera que acabamos de comenzar en junio de este año. Bueno, ahora me voy a ir a platicar con Tania, la única chica del grupo. Y oye, ¿y qué onda? ¿No te da miedo estar entre tanto feroz aquí, entre tanto gañán? Bueno, no es cierto. Entre tanto compita, ¿cómo te sientes y cómo te has sentido, pues de alguna forma, pues consentida? Yo veo que van, te ayudan, y bueno, tú también les ayudas a cargar todas sus cosas. Pero a ver, platícame, ¿cómo fue que te empezó a interesar esta agrupación, pues que de alguna manera también trae su onda, ¿no? Bueno, pues antes que nada, me siento muy afortunada por compartir pues con todos estos galanes, porque me envidian algunas chicas. La invitación me la hizo Yayo en alguna ocasión, y pues me pareció interesante el proyecto. Aparte, a mí me agrada mucho la cumbia, me agrada pues la música. Anteriormente, como dijo mi hermano, ya estaba en un proyecto musical, entonces ya traía como que la onda, y pues me agrada estar aquí, compartir tiempo con personas a las que quiero, a las que estimo. He aprendido mucho de ellos, y pues, ¿qué te puedo decir? Oye, ¿desde qué momento empiezas a...? Bueno, es que ya de ellos, de la historia, creo que ya les he platicado, bueno, ya les he preguntado un poco, ¿no? Yayo, Forest, creo que me falta aquí el compa, pero tú, ¿cómo te empiezas a integrar con la música y por qué la música? ¿Te dedicas a otra cosa? ¿Estudias, no estudias o qué onda? No, pues estudio, pero la música comenzó desde que tenía 10 años en una estudiantina. De hecho, mi tía era la encargada de la estudiantina, desde ahí comencé tocando el tricordio y así. Y posteriormente conocí unos amigos, me hicieron la invitación para estar en un proyecto de versátil, y desde ahí comenzó. Ya después decidí como dejarlo ahí y Yair me hizo la invitación y fue como surge todo esto de Rumba San Feroz. ¿Y tú no has compuesto, no haces música? No, la verdad es que no, pero sí en algún momento lo pienso hacer. ¿Y qué estudias, si no es mucha indiscreción? Bueno, pues ahorita voy a hacer mi examen a la universidad, a ver si, échenme sus buenas vibras, a ver si me quedo. Si no, pues ni modo, una privada, pero pues ahí vamos. Ah, pues mucha suerte, Tania. Y por acá, a ver, ¿qué onda? ¿Y tú cómo te...? Déjame, vengo para acá porque sí. ¿Y tú cómo te inicias en la música? Pues igual que Tania, al igual desde chico yo era muy curioso, igual compartimos a la misma tía. Yo desde chico igual empecé en una estudiantina, un coro de iglesia. Aquí hay que destacar que yo respeto la religión, pero mi intención nunca fue ser el mejor religioso, sino ir a tocar. Y toqué mucho en la estudiantina, aprendí varios instrumentos en ese momento. Cuando quise dar un salto más fue cuando entré a la Casa de la Música Mexicana y estuve un año en piano. Acá al ladito, ¿no? Sí, al ladito, aquí en Garibaldi, efectivamente. Y ahí estuve un rato dándole al piano, tratando de ser un buen pianista, pero pues creo que no la rifé, la tallé. Bueno, pues un poco, ¿no? Y ya tuve que emigrar a otros lugares. En algún tiempo abandoné un poco la música también, pero desde siempre me gustaba dar guitarrazos, también componer, compongo. De pronto me invitan al proyecto que se llama Orquesta Basura. Ahí ya llevo un buen rato, ya consolidado, pues podríamos decirlo ahora sí. Y pues estoy aquí en Rumba en estos dos proyectos. También estoy en algunos otros proyectos. ¿En cuáles estás? Uno que no sé cuál es el nombre porque no se bautiza. Pero vamos a ver los sin nombre, pero no solo sin nombre porque ya existen. Con un carnal del Poder del Barrio, el buen Giro, si escucha esta entrevista, pues ahí lo va a estar saludando. Y pues de pronto así con músicos que me invitan, ¿qué onda, güey? Allá esto, allá aquello, esto. Pues me gusta andar así de curioso. Pero sí, ahora sí que los dos proyectos que ahorita con los que he estado más sonando en estos últimos años es Orquesta Basura y posteriormente la Rumba San Feroz. Pero pues básicamente esos fueron mis inicios. Ah, qué chingón. Oye, Yayo, ¿por qué es importante meterse un poco y estudiar un poco de música, Yayo? Pues es importante para saber a cómo hacer las cosas. En mi caso a mí no me funcionó tanto estudiar música. Entré a la Escuela Nacional de Música. Todavía era la Escuela Nacional de Música, ahora es Facultad de Música. Y entré un poco, bueno, más bien entré con muchas expectativas a la carrera de etnomusicología. A mí me gusta mucho la historia desde siempre y la música, entonces era como la carrera perfecta, creía yo. Hasta que estando ahí me di cuenta que a veces las escuelas nos sirven para aprender mucho, pero una realidad también es que la música popular, la música folclórica, la música tradicional, no hay mejor maestro que codeándote con las personas que lo ejecutan, que lo hacen, que lo crean. Y así fue, ¿no? Llegó un momento en el que gracias a la vida con la música empezamos a viajar mucho, a conocer diferentes estados, diferentes lugares, música, músicos, cultura. Y fue que tomé la decisión de ya no ir a la escuela de música y estudiar por mi cuenta. La verdad no me arrepiento de esa decisión porque he aprendido mucho por fuera. Vivimos en una era en la que las personas pueden ser autodidactas en muchas situaciones, ¿no? Entonces yo el consejo que les podría dar a alguien que escuche este programa, que quiera estudiar música o que tenga esa inquietud, que lo haga. O sea, realmente es algo bonito, es algo lindo, pero yo creo que la música también te va llamando a hacer otras cosas, ¿no? Probablemente si siguiera en la escuela de música ahorita estaría siendo quizá algún chelista, buscando tocar en una orquesta, que no está bien. No, eso es chelera, fui mucho tiempo chelera. Ya no más, pero gracias a conocer otro tipo de música fuera de la escuela, a unos conocimientos fuera de la escuela, es que existe, yo creo, por ejemplo, la Rumba San Feroz, ¿no? Que eso no te lo enseñan en la escuela, es estar buscando y codearte con músicos de diferentes culturas, de diferentes creencias, de diferentes técnicas, todo diferente. Y pues bueno, así fue como a mí me funcionó la escuela, para darme cuenta de lo que quería en realidad, y pues el camino me llevó a otro lado que no fue recibirme ni titularme, ¿no? Y pues nada, ya también en mis proyectos personales pues sigue pendiente la asignación de la historia, y quiero estudiar historia, una licenciatura en historia, y de alguna manera pues combinarla con mi pasión en la música, ¿no? No sé, a lo mejor más adelante se estarán ahí enterando de un proyecto de música medieval o no sé, a ver qué se me ocurre más adelante. interesante. Ando pensando en un nuevo proyecto musical. Ahí pronto las noticias. Suena muy bien. Oye, Forest, vamos con otra rola. ¿Qué te parece? ¿Cuál sería? Pues vámonos con esta, que es como, a mi parecer, de las más locochonas en cuanto a experimentación, y es Danza Sombría. Hay una fusión bien rara de quién sabe qué con qué. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Rumba San Feroz y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Rumba San Feroz. Estamos aquí en pleno centro histórico, y bueno, con esta plática que tenemos, pues, ¿qué otra proyección tienen para Rumba San Feroz? Sé que inician, pero ¿qué otra proyección podrían tener con este? Está siendo reconocido dentro del ámbito subterráneo, ya están siendo reconocidos, veo que ya está jalando mucho más gente, pero ¿qué va más allá después de todo esto? Pues no sé, o sea, a pesar de que uno tiene ciertos años ya en este ámbito, como que cada proyecto es una historia nueva, una experiencia nueva. Sí, ayuda mucho los lugares, los caminos, los contactos que ya tienes, pero como que cada situación en sí, cada suceso que sucede, te va dando ahí una cosa extraña que no esperabas. En este caso, por ejemplo, hemos estado en ámbitos como de rockerones, por decir, en donde hay mucha apertura y como esta idea de la música o espacios para la expresión juvenil, por decirlo de alguna forma, pero sorpresivamente también el ámbito cumbiambero así al 100% también está abriendo sus puertas. O sea, tanto el rock se está abriendo a otras cosas como la misma cumbia también. Incluso ayer estaba escuchando que los Acosta tienen rolas en metal, o sea, es muy chingón, pues. Entonces Rumba San Feroz está como en un momento muy chido, creo que es muy chido, en donde ya la cumbia no se señala como antes, ya no se juzga que si es de nacos o que si es de señores o de abuelitos o cosas así. Entonces los cumbiamberos como que han venido y nos han como recibido muy bien, a pesar de los guitarrazos. No sé, hay una cosa cosa muy, muy chida por ahí. También hemos estado en eventos de música tradicional mexicana, aunque el sonido de Rumba San Feroz no es 100% tradicional mexicano, ¿no? Tiene tintes, pero también tiene tradicional latinoamericana, por ejemplo. Entonces, es sorprendente darnos cuenta que la gente sí se da cuenta de eso, sí lo percibe, lo recibe de una buena forma. A contrario de hace 10 años que empezábamos a tocar, de pronto era como, ay, o vas a tocar esto o vas a tocar el otro, ambas cosas no se pueden. Y creo que ahora ya estamos en un momento en donde puedes hacer no sé si camino simultáneo sea la palabra correcta, pero sí por lo menos experimentar o rozar, acariciar diferentes ámbitos. Y creo que aquí la fortuna es de que pues, lo hacemos de corazón, lo hacemos honesto, sin ninguna pretensión más que expresar lo que vivimos día a día, ¿no? Y pues bueno, que queremos hacer música nueva, queremos grabar rolas, sacar discos. Por supuesto, nos encantaría estar en festivales tanto del rock como de la cumbia, en bailes, ¿por qué no? Y pensar en abrirle a Sonora Santanera, digo Sonora Santanera por decir cualquiera, ¿no? En el ámbito tropical. Y entonces creo que por ahí nos está acomodando ahorita, entonces como que por ahí estamos empezando a tomar acción de decir, va, o sea, no hay bronca. Queríamos ser rockeros y hay un camino por ahí, pero si también quiero ser cumbiambero, pues no reprimirte, no ponerte una soga al cuello tú mismo, ¿no? Y entonces nosotros mismos no queremos como limitarnos en ese sentido, y pues estamos abiertos a que nos invite, ¿no? A diferentes lados. Es sorprendente realmente esta cosa de que es música original y ha tenido muy buena aceptación. ¿Cuánto tiempo lleva realmente Rumba San Feroz? Pues se hizo como hace 4 años, 4 o 5 años, fue como cuando surgió. Tuvimos un año de un trabajo más o menos constante y después como que nos dejamos llevar por otras cosas y lo pausamos el proyecto, pero ahorita lleva como nuevamente un año que lo empezamos a retomar. Bueno, digo un año desde que otra vez empezamos como a repasar las rolas y todo eso, pero sí, realmente ha sido poco el tiempo y hemos tenido pues buenos toquines, muy divertidos, muy sorprendentes, experiencias sorprendentes, ¿no? De ver así a los más morros moviendo el bote con cosas así más tradicionales y a los super tradicionalistas bailando acá con los guitarrazos, eso está chingón. Pues sí, pues me sorprende que 5 meses, o sea, ya llevan 4, pero realmente esta dinámica desde hace 5, pues es casi ser una agrupación nueva, ¿no? ¿Qué implica eso? Pues ser una agrupación nueva al principio pues implicó más ensayos, creo que para todos, el conocer, ¿no? Digo, bien, Tania estuvo desde el principio, pero Daniel no, Daniel se fue, ahora sí que de ese tiempo para acá igual incorporando, lo fuimos conociendo. Digo que también es difícil, ¿no? De comentarles a los que están escuchando que a veces como grupo es una relación, puede ser una relación amorosa que tienes que cuidar mucho como con los integrantes, como con la música, como con los tiempos, que sí te requiere tiempo el de estar ahí. Eso es una de las cosas que implican, y sobre todo el respeto, ¿no? Respetar a la otra persona, porque cada quien va a pensar diferente siempre y podemos estar no de acuerdo en ciertas decisiones y en otras sí, pero es cosas bonitas que siempre van implicar el tener un proyecto, porque pues a final de cuentas el resultado es estar dando guitarrazos en el escenario, que las personas que van a verte les guste tu música, y no solamente que les guste, no les vas a cambiar la vida con tus melodías ni con tus canciones, pero al menos les vas a aportar un algo diferente, un algo que no sabes cómo podrá trascender en ellos. Y creo que estar de este lado tocando es muy bonito, como estar del otro lado, que también me ha tocado estar como espectador escuchando nuevas propuestas que dices, no manches, ¿a poco todo eso existía? Y no te abrías a ese mundo de posibilidades para estar aprendiendo. Pero creo que esas son de muchas de las cosas que implican y que me parecen que todas son muy hermosas. Sí, pues, ¿qué te parece si vamos con otro tema? ¿Y cuál sería? Pues ya que me puse nostálgico con esta plática, que ya casi me puse a llorar con mis propias palabras, una de las canciones que creo que me representa y me encanta, bueno, todas me representan, pero para allá en casita, la nostalgia. Rumba San Feroz. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida y regresamos en un momento. Música Híbrida. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Rumba San Feroz. Y bueno, pues ya es el último bloque, lamentablemente. Esta ocasión salieron cuatro, porque pues no hay más rolas como grabadas, ¿no? O sea, podríamos pasar una sesión en vivo, pero pues todavía no tenemos como el equipo como para que se oigan por lo menos bien, ¿no? Porque si paso una grabación con esta grabadora, pues se va a oír así como medio rara, medio extraña, y seguramente van a salir ahí uno que otro error, y eso como espanta, ¿no? También es para que se queden con ganas de más y ya esperen el disco, que va a estar muy pronto ya disponible en las plataformas digitales. Ya está listo, solo que lo estamos sacando poco a poco. Y exacto, y eso es lo que íbamos a comentar en este último bloque, pues es hablar de esa producción. Les iba a preguntar si ya tenían disco, demo o qué rollo, y platícanos, ya que adelantaste esto, a ver, platícanos, ¿qué tantos problemas han tenido y qué es lo que llevan de este disco? Pues bueno, problemas, el mayor problema es el tiempo, que a veces no nos da tiempo para terminar de hacer las cosas como uno quiere, pero afortunadamente nos arriesgamos y pusimos ahí, invertimos en un pequeño home studio en la casa, justamente es ahí en la casa de la abuela, en San Felipe de Jesús, hicimos nuestro cuarto de la abuela Records, ahí se grabó el disco se llama Sonido Feroz Volumen 1, van a venir 9 temas u 8, estamos decidiendo si uno entra o no, porque aparte ya tenemos casi listo el segundo disco que va a venir muy pronto. Vámonos. Que es Viaje Astral y es música del mundo, cumbias del mundo, entonces estamos preparando algo bien lindo, pero nos vamos a enfocar en el Sonido Feroz Volumen 1. Y pues nada, ya estamos en lo último. La verdad también ha sido un poco difícil este proceso, porque hemos jugado un poco al ingeniero, al productor, al instrumentista, al compositor. Entonces de pronto, pues entre todas las actividades que tenemos todos, en las agendas y demás, se nos ha complicado un poquito. Pero afortunadamente ya tenemos dos sencillos en las plataformas digitales, que es Cumbia Ladina y Danza Sombría. Ya están disponibles en cualquier plataforma digital. Estas rolas están muy padres, porque estamos trabajando en casa con los amigos de Fonarte Latino, que es una agregadora, una distribuidora muy importante a nivel internacional. Bandas como La Barranca, Paté de Foix, la Orquesta Basura, Susana Hart, Los Folcloristas y Rumba San Feroz está dentro de ese catálogo de música, ¿no? que exporta esta agregadora. Entonces lo estamos haciendo lento, pero lo estamos haciendo muy bien, para que pues escuchen un bonito sonido de lo que queremos proponer con la Rumba San Feroz. Y lo más importante de todo esto es que el sonido que se pretende tiene que ser casero, porque pues el proyecto nace en el barrio, nace en la casa, nace ahí en la sala, ensayamos en la sala de la abuela, entonces todos esos sonidos tienen que estar ahí presentes en la música que hacemos, que proponemos, que producimos. Espérenlo muy pronto, ya casi viene, y yo creo que enseguida, el próximo año, estaremos sacando ambos discos, el Volumen Feroz, el Sonido Feroz Volumen 1, estará disponible el primer mes de enero más bien del 2020, ya en su totalidad, y próximamente yo creo que por ahí antes de acabar el año estaremos lanzando Viaje Astral, que será nuestra segunda producción discográfica. ¿Pero eso significa que va a quedar en plataformas digitales o si va a haber un tiraje, digamos? Porque ahorita ya sí es difícil por el costo y todo eso, pero ¿qué me trataste de decir? Es todo un tema, porque la verdad a nosotros sí nos gustan todavía los objetos, el disco físico, pero una realidad también es que ni nosotros mismos tenemos dónde reproducir ya discos, ¿no? Si acaso por ahí, quizá en el Xbox o no sé, pero ya es cada vez más difícil conseguir un reproductor de CDs. Esperemos que también, una cosa que a veces la gente no sabe es que las maquilas en México se cotizan en dólares, y el dólar pues también no está ayudando mucho a que eso suceda, ¿no? Estamos hablando de que sí sale una lana meterle al disco físico, pero yo creo que por el impacto que está teniendo el proyecto y la necesidad que de pronto la gente nos pide ya música, llegan a hacer entrevistas y nos piden música, entonces así como programas como Música Híbrida, que necesitan más rolas horas para hacer grandes bloques, ¿no? Desde, entonces, ante esa necesidad fue de, pues, hagámoslo que suene donde quiera, donde se pueda. Sí, el disco físico cada vez está más obsoleto y te, también te limita a cierta manera a un mercado nacional solamente. Y la verdad es que pretendemos llegar a muchos países con esto, con esta música, ¿no? ¿Por qué no pensar en una gira mundial próximamente, ¿no? Y para eso necesitamos estar en plataformas, que va a ser nuestro medio de reproducción musical más importante, yo creo que de la banda, porque pues si bien ya llevamos 4 años, yo empezaré a contar a partir de este año, porque creo que fue la vez que más seriedad se le ha dado al proyecto. Y pues en esta era nos está tocando el streaming, ¿no? Que hasta para la parte de producción musical es distinta, porque se tienen que adecuar nuevas cosas al hacer un disco. No era como antes, que lo quemabas en el CD físico y la calidad pues era increíblemente suprema y podías escuchar una gran fidelidad de sonido. Ahora no, ahora se comprime mucho y en las plataformas tienes que hacerlo, trabajar desde una mezcla, una buen máster, para que a la hora de que lo subas no te quede bajita la rola o no te quede saturada. Entonces es también una cosa bien interesante que está sucediendo a nivel pues del gremio de musical, ¿no? A nivel de producción musical. Entonces es un buen año de transición para pasar del disco al streaming, y yo creo que con Rumba empezaremos a hacer eso. Oye, Tania, una pregunta. ¿Es tu primer disco que vas a sacar? ¿Que vas a colaborar o ya cuántos llevas? No, es el primer disco en el que... ¿Y cómo te sientes? Me siento feliz, afortunada, lo vuelvo a decir. Esperamos que el público reaccione como queremos y pues ahí estarán escuchando el disco, el segundo y así sucesivamente. ¿Y tú cómo te sientes? Pues bien, digo, pues es algo padre, ¿no? Siempre poder dejar una de tus huellitas, tus semillas en algo que va a durar toda la vida. Que pues creo que esa es la trascendencia también, ¿no? Como músico, más allá de la fama y el dinero y todas esas cosas superficiales y materiales de un mundo materialista, creo que el dejar huella y estar en una obra de arte y estar en un algo que va a durar para siempre, creo que eso es lo que más me deja un sabor de boca, así chido, porque pues no sé quién lo va a escuchar en años, no sé si otro güey en una peda como yo va a poner mis rolas y a huevo, no mames, este cabrón se identifica conmigo, y no lo sé. Creo que eso es lo que el dinero, y creo que muchos músicos compartimos, a veces las novias de los músicos no lo entienden. Nada, sí lo entienden, te amo chiquita, no hablo de ti. Es que si no, pues después ya sabes. Y pues sí, creo que eso es lo más chingón, ¿no? De ser colaborador pues en varias cosas de arte y no solamente en un disco, ¿no? Plasmando obras. Y yo creo que en todo, ¿no? Es una esencia, a final de cuentas. Algo que te hace ser tú, parte de ti, y va a estar ahí para siempre. Pues qué chingón. Yo digo que sí los van a escuchar porque me han dicho varias veces, no una vez, sino varias veces, que el que tiene el mejor catálogo de música subterránea es música híbrida. Entonces va a llegar algún historiador y se va ahí a ver qué onda, qué se estaba haciendo por lo menos del 2013 al 2020, ¿no? Entonces creo que va a haber un buen acervo ahí y ya estamos ahí. Y ya, Forest, para despedirnos, ¿cómo ves el ensamble? ¿Cómo te sientes también en sacar otro disco? Porque pues ya a ti, ya la fama ya... Ah, no, ¿cuál? ¿Te sientes lo mismo? No, como te decía, que cada proyecto que haces es diferente, aunque sea en la misma banda, la nueva rola o el nuevo disco es algo diferente. Y digo, hace rato que tocaban un tema y me di cuenta que no se ha mencionado ahorita, también una de las cosas que queremos como plasmar, o que ya yo en algún momento nos compartió y nos gustó mucho, era esta idea de retomar de cierta forma como una tradición musical. Nosotros cuatro, los que estamos aquí en la entrevista, somos de la misma familia, ellos tres son hermanos, yo soy primo de ellos, y todos nosotros aprendimos pues de los papás, ¿no? que nos vinieron enseñando. Los cuatro estuvimos en una estudiantina, ahí dimos nuestros primeros guitarrazos, cosas así. Hay más, ¿no? Hay más integrantes de la familia que no son parte de la banda, pero que también son músicos. Mi hermana Nelly, está Koya, que es hermana de ellos, también es músico. Entonces, también queríamos como darle continuidad a esa tradición. Por ejemplo, ahorita están Los Ángeles Azules pegando, y ellos intentan mantener la dinastía Pedraza, que con mucho orgullo lo presume, aunque son varios grupos, está como ese sello, ¿no? De decir, de aquí somos, de aquí venimos, y es como un legado, ¿no? A fin de cuentas, si en la escuela no te lo enseñan, pues en la familia te lo pueden enseñar. Entonces también es como intentar comunicar ese valor humano, ¿no? De la convivencia. Sí, también nos peleamos y nos caemos gordos familia. Como buena familia y nos peleamos por los terrenos, ¿no? Como dicen los memes. La casa del abuelo. Pero en esta Navidad. Pero a fin de cuentas, o sea, lo más importante es en los momentos en los que coincidimos, ¿no? Decimos, ah, pues vale la pena aguantar vara por esto. Entonces también es de las cosas que queremos comunicar, ¿no? Entonces es súper chido poder trabajar de esa forma. Sí es más complicado de cierta forma, pero como pues lo hemos hecho desde siempre, como que estamos acostumbrados y hemos ido puliendo esas maneras de convivir, de trabajar entre familia. No es fácil, por supuesto, pero creo que también es algo muy chido que muchas familias podrían hacer y no hacen, ¿no? Presionando al morro a que se dedique a lo que deja lana y no a lo que le gusta, porque a lo mejor el papá panadero quiere que su hijo sea licenciado, pero a lo mejor el morro pues también es buen panadero y puede perfeccionar el pan o darle continuidad, ¿no? No siempre tiene que ser mejor que el anterior, creo yo, ¿no? Entonces algo así es como un poquito la idea acá, y pues siempre se siente chingón. Siempre el proyecto de ahorita es el chido, es en el que estás parado, en el que estás viviendo, en el que estás percibiendo el mundo, y pues siempre te deja cosas bien diferentes. Ya para terminar, ¿qué agregarías a todo esto? No, pues nada, que muy feliz y agradecido con mis compañeros que confían en esta locura musical, y también muy feliz con la gente que nos escucha, con la gente que comparte nuestro material, que se ríe con nuestros memes, ¿no? que está ahí apoyando, ¿no? Y como bien decía Forrest, pues también es como un poco la idea de este proyecto, el concepto de este proyecto, pues sí es como el continuar con la dinastía López. y pues nada, invitar a que nos sigan, a que estén ahí al pendiente de lo que estamos haciendo. Redes, por cierto. Rumba San Feroz en todo lo que se imaginen, Facebook, Twitter, todo eso. Estamos como Rumba San Feroz en Spotify también, en todas las plataformas. Y bueno, ya para finalizar este año, pues les anunciamos, ¿no? Lo del disco que va a estar disponible en enero. Y pues nada, solo eso, agradecerles todo el apoyo y pues nada, aquí andamos haciendo unas cumbias bien feroces para el que se deje bailar. Bien, entonces pues muchas felicidades, de verdad que les deseo mucha suerte. Yo creo que va a ser eso. Siempre, nunca nos equivocamos con los que estamos entrevistando. Ya para terminar, ¿con qué nos vamos a despedir? Pues qué onda, banda, nos vamos a despedir con una rolita llamada Katrina. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Ya casi terminamos, es la última entrevista de este año, yo creo, pero bueno, vamos a llegar con otras dos más para terminar esta serie de Música Híbrida y ya después les daremos más sorpresas. Hasta luego.